Introduce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. De la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien, feliz año nuevo. Feliz año. Para los que no saben, es el 2020. Oye, ¿qué es año bisiesto? Es año bisiesto, pues es divisible por 4. Así de fácil. No, es que y dos veces. Sí. Dos veces. Ha habido memes en que pues todos ponen este nuevo año 365 días de sorpresas, de cosas nuevas que se pueden hacer, de metas por cumplir. Metas por cumplir y de repente hay otro meme que dicen, "Hoy es año bisiesto." O sea que no son los 365 días, sino son los 366 días. Sí, a veces lo que tenemos que darnos cuenta es que el calendario nació de una necesidad de llevarle la anotación a los cambios de temporada, ¿no? Para los granjeros, para los que se dedican a la, no sé, a desarrollar el cultivo de cualquier cosa. Obviamente también lleva el registro de otros ciclos, como es el movimiento de las aguas del mar, como es el de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero esta conversión que hicieron era porque siempre se iba perdiendo cierta cantidad de tiempo detrás de lo exacto que eran los 12 meses sin este cambio. Entonces, básicamente lo que pasa es que como se va trazando un cuarto de día cada año, al cuarto año que sucede esto, le agregan un día, para poder estar a par con estos ciclos. Interesante. Interesantísimo. Y es la tecnología griega romana, ¿no? Porque realmente fueron los romanos los que arreglaron el calendario, pero obviamente los griegos son los que son conocidos por haber sido los primeros de ver a las estrellas para saber esto en los ciclos. Wow. Qué interesante, la verdad me gustaría recordar y estudiar todo. ¿Otra para vez mí? ¿Ir a tomar exámenes? Sí. ¿Sí? Sí, ah, bueno. Estaría bien. Pues bueno, cada noche es una oportunidad, ¿no? ¿De hacer un examen de mis sueños? No, no quiero, por favor. Es una de mis pesadillas, por eso lo dice Marte, ¿no? Soñar que voy a una clase que nunca he ido y que me ponen un examen y que no sé nada, que estoy en blanco. Nunca me pasó, pero siempre ha sido mi pesadilla. Pero bueno, regresando, vamos a empezar con el tema. En este año nuevo 2020, nueva década, nuevos cambios, nuevas oportunidades, ¿no? Y todas las oportunidades están ahorita aquí presentes, no están en mañana. Pero queremos hablar sobre este tema de que venga lo bueno en este año nuevo, ¿no? Venga. Véngase todo lo bueno, bring, no queremos nada que no sea bueno. Y para iniciar vamos a comenzar con dos frases que publicamos ahí en Facebook sobre el tema del día de hoy. Y esta frase es de Albert Einstein, que dice: aquel que no cometió nunca un error, nunca intentó algo nuevo. ¡Wow! Albert. Y la otra frase que también publicamos fue de... una frase de Garth Brooks, el cantante de country, que dice: ser feliz no es conseguir lo que deseas, es desear lo que tienes. Esa frase como que dice mucho de nuestros pensamientos actuales, ¿no, Marte? Hemos hablado en varios programas y pues estamos de acuerdo, ¿no? Que cuando uno tiene un deseo es porque no lo tiene ahorita. Entonces lo está esperando de otro momento, ¿no? A ese momento que nunca llegamos. Sí, y entonces, entonces acá desear, o sea, ser feliz no es conseguir lo que deseas, sino es desear lo que tienes, lo que ahorita ya tienes. Lo estás deseando porque, pero es como paradójico, ¿no? Como... sí, ¿sí? Paradójico. Sí. Sí, porque uno persigue el fin y resulta que era la persecución lo que nos lleva a ser felices, no tanto pensar que hay una meta que alcanzar, ¿no? Uh-huh. Es el camino. Exactamente. Es el andar. ¿Y cómo recuerdas ese andar? Es realmente, ¿cómo lo vives, no? Uh-huh. ¿Cómo lo vives día a día? Exactamente. Y bueno, para este año 2020. Ya va a empezar a quitarle años. Yo no tomo. O sea, empezando por el año. O sea, nos dijo, mi edad no, nada más, mi edad no. Oh, vamos a quitarle, o sea, también. Empezamos en 2018, tengo 2 años menos. No, al revés, tienes un año menos de lo que ahorita tienes. ¿Sí? No, son dos. No, porque eso no estás comparando con el año en el que estamos viviendo. Estamos hablando de tu edad. Entonces, yo creo que, regresando, que estamos en el 2020, ya hasta me siento como que estaba en el pasado y que vine al futuro. Marte, si ven a Marte, ¿cómo estás? ¿Vas a empezar con los sueños otra vez? No, con los sueños de que... ¿Cómo decía el sueño? Que ¿cuál? Estaba en el pasado y entonces... ¡sí sabes que esto es el presente! Sí. Sí, eso fue otro sueño. Ese fue contado fuera del programa. Sí, martes, obviamente. Pero bueno, hay que recordar que en este año, si tú quieres ser alguien especial, pues debes ser tú mismo, ¿no? Muchas veces pensamos ser especial es dar de más o dar algo que no tienes o ser alguien que no eres. Y no se trata de eso. Ser especial es darte la oportunidad de vivir tu experiencia de vida así tal cual eres, con lo que tienes, con lo que no tienes. No pretendas ser algo que no eres. Es muy diferente, ¿no? Tratar de modificar tus hábitos, tus malos hábitos, que dices, ya no quiero fumar, ya no quiero eso, ya no quiero lo otro, lo voy a cambiar. Eso no es a lo que me estoy refiriendo de ser alguien que no eres. Me refiero a que eres consciente, okay, fumo, ya no quiero fumar, tomo, ya no quiero tomar, ya no lo voy a hacer. Entonces ahí estás siendo tú sin ser, tratar de ser alguien que no eres, ¿no? Muy bien. No sé qué significa ser tú sin tratar de ser quien eres, pero ok. Lo que no eres, perdón. Entonces, a lo que estamos hablando es, básicamente, no te identifiques con un personaje, sé lo que en tu interior eres, ¿no? Así es. Y bueno, regresando a la página 2 del libro del 2020, pues ya es el segundo día de este año. Los que tuvimos la fortuna de estar aquí ayer, disfrutamos de un buen día, el primer día del año. Uh-huh. Y pues pasaron varias cosas, pasaron cosas agradables, porque no tuvimos que trabajar. Exactamente. Y Lobito no tuvo que trabajar hoy tampoco. No, tampoco. O sea que para el Lobito. Oye, que se nos olvidó decir, ¿no? Que por qué no vino el Lobo, que anda todavía de año nuevo, año viejo, no sabe qué día es hoy. No, anda rompiéndola. Sí, anda haciendo su desastre, Lobito. Lobito, feliz año nuevo, feliz día de Reyes, feliz Navidad. Feliz año nuevo. Feliz día de San Valentín, porque no sabemos cuándo va a regresar. No, feliz año y día nuevo, porque tal vez no tiene luz en donde está ahorita. O sea, nosotros no sabemos si está en una caverna o algún lugar donde no entra la luz. Uh-huh. Entonces tal vez no sabe ni siquiera si es de día o de noche. Entonces, pues ahorita es de noche, Lobo, pero pues ya pasó 2 días desde el año nuevo. Exactamente, sí. Esperemos que nos estés escuchando, Lobito. Y bueno, como estamos diciendo, ¿no? En este año nuevo, que venga todo lo bueno, ¿no? Entonces, para eso hay que recargar nuestra batería y no de tu dispositivo móvil, nuestra batería de esperanza de vida. Yo creo que en estos días es cuando uno tiene más fe, tiene más esperanza y dice, es un nuevo ciclo, un nuevo año, nuevas oportunidades. Pero la verdad es que todas esas oportunidades, toda esa esperanza, toda esa energía siempre está contigo, ¿no? Siempre es la oportunidad de pues cambiar tu perspectiva y decir, okay, hoy me cargo la batería de la esperanza, hoy me cargo la batería de la fe. Hay mucha gente que dice, yo no tengo fe porque en la vida nunca me he dejado llevar por la fe, yo tengo que hacer las cosas, y pues ese tipo de pensamientos no es que estén mal ni que sean incorrectos, pero obviamente una persona que realmente se carga constantemente de esa fe, de esa esperanza, pues se carga de alegría, ¿no? Por la vida. De alegría. Alegría. Pues me da mucho gusto para toda la gente que realmente empezó el año con una emoción que no sabían de dónde venía, ¿no? Porque ellos son los que todos los días se recargan las pilas casi solos, ¿no? Se levantan y ya están listos para vivir la vida con todo lo que venga. Así es, sobre todo las que son madres y imagínate, están recién, ¿cómo se dice? ¿Tener hijos? Sí, tienen, están recién paridas. ¿O? Recién paridas. Imagínate que tienes gemelos o tienes trillizos y es su energía, ¿no? A levantarse porque no hay de otra. Sí, las que tienen que trabajar, ¿no? Y porque que hay trabajar. Otras que disfrutan de la vida desde su casa y no tienen que hacer nada en su casa. Las que son. Sí, millonarias. Sí. O tal vez, quién sabe, ¿no? Habrá millonarias que harán las cosas en su casa. No creo. Bueno, pequeña pregunta y respuesta. Y bueno, continuando, recargar la batería para sumar más esperanza en tu vida, ¿no? Y también, pues es importante que en este nuevo año, es importante compartir nuestros momentos de felicidad con los demás. Yo creo que a veces uno se vuelve un poco egoísta, ¿no? Y dice, no, estos momentos no los guardo para mí y para la persona que más quiero, la persona que más amo. Y ya con eso, y no quiere compartirlo con los amigos, con la gente que está ahí en la calle, o sea, gente desconocida. Tú puedes compartir esa alegría, ese cariño, esa felicidad con los demás. Entonces yo creo que eso sería una buena meta, si es que existen metas, pues que compartas esa emoción y ese amor con toda la gente que te rodea, ¿verdad? Me parece muy bien. Un concepto muy importante para el día de hoy es ser agradecidos, porque no nos da mucho tiempo durante el año para pensar en todas las cosas que realmente sí tenemos o que realmente llegaron y que son buenas para nosotros. Generalmente siempre estamos pensando adelante, lo que viene, lo que podría ser. Generalmente no nos podemos, no podemos sentarnos 2 segundos para poder darle gracias al universo, a Dios o simplemente a tus familiares, a tus amigos, de todas las bendiciones que traen a tu vida, ¿no? Entonces es importante porque son momentos de reflexión que tienes que aprovechar. Exacto. Son pausas. Entonces ahorita se abre un nuevo círculo o un nuevo proyecto, un nuevo año, pero hay que dar gracias por lo que ya fue, ¿no? Exactamente. Y todavía puede estar aquí, obviamente. Y bueno, vamos a irnos una pequeña pausa. Ahorita vamos a regresar más con este tema. Nos gustaría saber cómo comenzaron ustedes este nuevo año. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com o a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio, y nos pueden enviar un inbox. Recuerden que el tema del día de hoy, que venga lo bueno en este año nuevo y que venga todo lo bueno para cada uno de ustedes y para ti, Marte. Muchas gracias, Venus, igualmente, y igualmente para todos los radioescuchas. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da tu show de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poco.

uno de los meseros era partidario de del América y el otro del Guadalajara. Sí. Entonces el del Guadalajara decía, ojalá pierda, ¿no? Sí. Sí. Cuando tú le dijiste, entonces le vas al América. ¿Qué pasó? No me ofendas. Bueno, pues ahí empieza la aventura, ¿no? Ahí empieza. Y bueno, ya veremos qué es lo que nos trae la Champions, que ya está llegando a sus puntos más interesantes. Y todo esto en un año nuevo que va a traer muchas cosas así, ¿no? Emocionantes. Veremos qué pasa. Mira, interesante. Cada día. Marte está súper emocionado de lo que se viene. Pues sí, o sea, pues para adelante, no hay de otra, ¿no? Así es. Hasta los que nos fue mal en el fútbol americano, pues sabemos que vienen los playoffs. ¿Qué? ¿Se puede hacer la pregunta cómo te fue a tu equipo? Sí, mi equipo le fue bien. ¿Sí? Tuvieron un año de 50-50. 50-50. 50%. De perder y 50% de ganar. No, pues... Pues en cuestiones de la NFL todo es bastante competitivo. Entonces realmente el tener un 50-50 no es tan malo. Y estuvieron a punto de clasificar a los playoffs. Y no sé qué es peor. Que hayan tenido un año de 50% y que hubieran llegado a los playoffs. No sé, hubiera hablado muy mal de esa división. Pero entonces pues mejor darle la oportunidad a un equipo que llegó más embalado, que eran las Águilas. Y a ver si a nosotros los vaqueros nos dan otra oportunidad el año que viene. Pues veremos qué pasa, ¿no? Pues sí, ya veremos qué pasa. Y bueno, continuando con el tema, tenemos aquí a la lobita, ¿no? Sí, nos está extrañando al lobo. Tiene la cara de tristeza. ¿Qué pasa? Y ve así al banquito como, ¿dónde está este güey? ¿Dónde está el lobo que no viene y no me trae comida? Bueno, y bueno, comienza la aventura. Haz lo que amas y recupera la pasión. O sea que no te olvides de amar intensamente cada segundo, cada mañana. Cuando estés frente al espejo, dite. ¿Dite qué? ¿Qué es lo que te vas a decir? Me amo, me valoro, me respeto. Ándale, todo eso. Y créetelo. Y también di. Happy birthday. No, ¿cómo era? Happy morning, beautiful cup. Happy birthday. ¿Está hablando de Lego Movie? No, no. Buenos días, Maceta. Buenos días, taza de café. Buenos días, televisión. Buenos días, Sol. ¿Así? Todo así. Y es que la verdad, la gente que es positiva trae todo en su vida. No, todo lo bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es como un imán que constantemente se les pegan las cosas buenas. Y es que realmente yo pienso que lo manejan de tal manera de que dicen, bueno, pues no hay nada malo, aunque para nosotros tal vez sea algo malo, la gente que está ya demasiado conectada, como tú dices, con todo lo bueno y que no le ve el lado oscuro, sino el lado de la luz o el lado de la felicidad, pues así va por la vida, ¿no? Como exactamente. El querer, querer las cosas que te suceden. Eso es primordial, ¿no? Uh-huh. Siempre hemos estado con alguien que se siente bendecido por cualquier situación en su vida. Y algunas veces uno se pregunta, ¿de qué estás feliz, güey? O sea, ¿que no te das cuenta de esto, lo otro? No, simplemente... Ellos prefieren ver el lado positivo de las cosas. Uh-huh. Y es por eso que no pueden ver nada malo con lo que es el presente. Uh-huh. Que así debe ser. Y por eso es el presente, es un regalo. Es para descubrirse, para encontrarse cada día y para ver qué es lo que te trajo. Exacto. El universo. ¿Tú cómo iniciaste el año nuevo? ¿Con mucho qué? No sé, o sea... Tú ayer me dijiste que estabas muy entusiasmado o inquieto, ¿cuál fue la...? Ah, sí, inquieto por descubrir qué iba a traer, emocionado porque no sabía qué me podía traer y pues expectante de poder descubrir qué era. Ah. Realmente, en la vida realmente es lo que te toca, o sea... tú tira los dados y te va a salir algo. Tú todavía no sabes lo que es. Puedes hacerte ideas mentales bajo lo que ya has vivido. Ajá. Y te puedes olvidar también de todo lo maravilloso que ya es. Pero el problema es que si no lo disfrutas, si no disfrutas cualquier cosa que te trae el universo, ¿en qué momento lo vas a disfrutar? Si no lo disfrutas hoy, las cosas del día de hoy, ¿cuándo las vas a disfrutar? Sí, eso es muy importante. Hay que saber que el único momento en que lo puedes disfrutar es ahorita, ¿no? En el que podemos ser felices es ahorita. En el que podemos sentir la mayor emoción es ahorita. No lo dejes para mañana, no lo dejes cuando digas, me voy a tirar de un paracaídas y entonces ahí voy a sentir toda la emoción, toda la euforia, porque tal vez no lo vas a sentir y tal vez, obviamente, no tal vez no llegues al fin del día. O sea, hay que disfrutarlo, o sea, no hay que ser tan drásticos o trágicos, pero la verdad es que así es la vida, ¿no? No sabemos cuándo vamos a estar aquí, no sabemos. Exactamente, no sabemos cuál será el último día. La gente que ya perdió la vida el día de ayer, probablemente comenzaron el día sin saberlo. Probablemente. Entonces, hay que disfrutar cada día porque te da la esperanza de ese día. Uh-huh. Por eso es muy importante vivir con esperanza, vivir con júbilo, vivir felices, plenos. No te empieces a crear conflictos o problemas iniciando el año. ¿Por qué? Porque el año pasado dijiste, no cumplí con todo esto que yo quería cumplir. Quita todas esas cargas innecesarias. Eso es lo que hace el ego que te diga, tienes que estar prevenido, precavido, planeando ahorrando para un momento en el que nunca va a llegar. Entonces, es importante que tal vez hagas ciertas cosas en tu vida, pero no lo bases en que allá va a estar tu felicidad, porque nunca va a estar allá, está aquí, en este momento. Planea lo que quieras, pero no te pongas el estrés ni pongas el enfoque que allá cuando consigas, cuando logres, cuando obtengas, cuando no tengas, es cuando ya vas a disfrutar de tu vida, porque no va a ser así. Sí, porque lo más gacho es la gente que realmente llega ese día y no puede ni siquiera disfrutarlo. ¿Por qué? Porque ya tienen alguna otra cosa adelante que van a pensar que necesitan. Sí, siempre la mente así va, mientras le sigas dando cuerda, pues se va a estirar más. No llega un momento en que se troce y diga, ya cumplí con todo y ahora sí voy a disfrutar de mi vida. No, el ego así es. Si tú estás escuchando el ego y estás poniéndote metas y metas y metas y que tengo que alcanzar esto y que para ser exitoso tengo que lograr esto y tengo que tener esto, puedes tenerlo, pero el éxito, si existe, reconoce que ahorita ya lo estás viviendo. Es tu mayor éxito estar ahorita aquí. Es tu mayor felicidad estar despierto aquí, en este momento, en este instante. Puedes alcanzar la mayor felicidad, el mejor logro, el mayor sentimiento o emoción que te genere paz. Lo puedes reconocer en este momento. Exactamente, y reconócelo. Ábrelo bien los ojos como si fuera la primera vez. Como dicen, como ven los niños, ¿no? Uh-huh. Los niños cada día es un privilegio y es algo nuevo. Y están siempre a la expectativa de qué viene, qué va a pasar, que están emocionados y no están preocupados por lo que vaya a pasar. Nosotros los adultos se nos olvida y nos creemos el papel de adultos y se nos olvida que en la inocencia obviamente está la presencia, ¿no? De nuestro ser, en el que te dice, eres un niño, contempla como un niño, porque ahí es donde realmente está la realidad de nuestra vida, ¿no? Nuestra esencia. Exactamente. Cuando eras pequeña, en las vacaciones de verano, ¿se te hacían enormes? Sí. ¿O se te hacían? Se me hacían muy, muy enormes, muy largas. Y así es generalmente como ven los niños, ¿no? Yo siento que disfrutan tanto de cada día que cuando están de vacaciones, pues realmente no es que extrañen la escuela o no la extrañen, sino que simplemente están sumergidos en lo que están viviendo en el momento. Y entonces, como pasan varios días en las vacaciones, uh-huh, se dan cuenta de repente que ya que se hizo largo porque vivieron cada momento. Exactamente, y de niño ustedes pueden recordar, hacíamos muchas cosas, ¿no? Desde dibujar, de levantarte temprano, ver un poco de tele, jugar con tus amigos, jugar con tus vecinos, ir a visitar a los tíos. O sea, hacías tantas cosas y tal vez tus padres decían, no, pues nada más fuimos a visitar a los tíos. Pero nosotros como niños, cuando éramos niños, podríamos disfrutar de cada momento, porque a todo no lo veíamos como, estoy planeando ahora jugar y hacer esto. No, se daba, se vivía la experiencia sin tener ese pensamiento de debo ser, lo tengo que hacer así o así, ¿verdad? Exacto. Y es que, bueno, hay una fórmula para ser felices y consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar en cuestiones de fe. Qué bonito. No, porque no es esperar en qué puedo comprar o qué puedo gastar o qué puedo visitar o no sé, o hacerme de un nuevo guardarropa, no sé. Bueno, yo pienso que es más como esperar en cuestiones de fe, en que si puedes tener fe, entonces realmente sabrás que te iba a llegar. Exacto. Y lo vas a aceptar, vas a estar feliz de lo que venga, ¿no? Eso es lo importante. Hay que salirnos del papel nuevamente que nos hemos creado de adultos, en el que no podemos disfrutar, o somos tan estrictos con nosotros mismos que decimos, no, hasta que la casa esté limpia, hasta que la casa se pague, hasta que haga mi trabajo, hasta que los niños hagan eso, entonces ya sí voy a sonreír. Y te pasas todo el día y llegas cansado y lo único que pasa es que te irritas más. Entonces, disfruta cada momento, que está sucio la casa, que no terminó el trabajo, que no te sale el trabajo, que los niños se ensuciaron, que hicieron, no hicieron. Disfruta cada momento, vive como un niño y estará siempre la expectativa y emocionado, ¿no?, de lo que la vida te está dando. Por lo menos, ábrete un momentito ahorita a vivir esa experiencia y obviamente a disfrutarla, que es lo primordial. Me parece muy bien. Y bueno, si quieren, vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerda, están escuchando Venus versus Marte. Mi nina tora y tora tora tora. Si mamá, si mabu, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen. No pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo. No pasó, no pasó. Puede que tengan razón. Solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con tengan razón. Pero no grites así, como duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7 de la noche con 43 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre este temita que viene pues al caso, ¿no? Con este año nuevo, pues que venga lo bueno en este año nuevo. Y antes de irnos a la pausa, pues estábamos diciendo, ¿no?, la importancia de pues recordar, ¿no?, de que si copiamos a los niños y vivimos nuestra vida como los niños, nuestra vida es más emocionante y es más plena, ¿no? Yo creo que esa es la frase que define a cómo vive un niño. Vive en plenitud. Yep. ¿Y dónde viene la palabra plenitud? De pleno. Sentirte. De estar lleno de pleno. Pleno. Uh-huh. De que no necesitas algo más porque ya está lleno. O sea que eres completo. Y lo sabes. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, la felicidad consiste en tener, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Algo que hacer, alguien que amar y algo que esperar. O sea, tener fe. Y si tú puedes apreciar lo que tienes y no desear lo que no tienes, uh-huh, en exceso, uh-huh, entonces puedes ser feliz. Exactamente, y muy importante, ¿no? Disfrutar de lo sencillo, disfrutar de ahorita, tal vez del anochecer que está fría, disfrútala. Si está nevando donde estás, disfrútala. Si están pues haciendo algo que dices tú, a eso no me gusta, disfrútalo, ¿no? Empieza a cambiar tu perspectiva, empieza a disfrutar de tu vida para que puedas estar en plenitud. Yo sé que en estos climas y con este frío, mucha gente, no, lo que se antoja es estar nada más en la cama y estar arropados y tal vez ni siquiera ver una película que acostarse a dormir. Si lo quieres hacer, hazlo, pero disfrútalo, ¿no? No estés ahí, no, pues debería estar haciendo otra cosa, algo más productivo. O sea, eso es lo que no queremos, ¿no?, que hagamos, porque entonces hay una incongruencia bastante elevada en la cual no vas a disfrutar ni uno ni el otro. Exactamente. Y si puedes disfrutarlo, Te vas a ir dando cuenta poco a poco que las cosas no son tan en serio como nos las tomamos, ¿no? O sea, se van a ir desvaneciendo las imágenes, las cosas que nos inventamos solamente en la cabeza, que no son real, no son reales, perdón, y vas a ver la paz, ¿no? La paz y la felicidad están ahí. Exactamente, y es muy fácil, ¿no?, de volver al presente y decir, okay, no existe ningún problema, al momento en que tú empiezas a darle forma a esos pensamientos en los cuales hay problemas, hay preocupaciones, y te dicen, a ver, puedes verlos ahorita, puedes tocarlos ahorita, puedes solucionarlo ahorita, la respuesta va a ser no, porque nada más está en nuestra mente. Entonces, al reconocer que está en nuestra mente, pues reconocemos que no es real, que es un solo pensamiento, y que como pensamiento puedes cambiarlo, ¿verdad? Y entonces empezar a ver realmente que los problemas no existen mientras no les des el valor o el significado de que es un problema. Sí, y es que generalmente la mejor forma de comenzar el día es sabiendo que pase lo que pase, Dios creó, o el universo te creó esta experiencia personalizada. Uh-huh. Ya no tienes que hacer nada. Uh-huh. Solo tienes que disfrutarla. Tienes que estar en paz contigo mismo al vivir las cosas que vivas el día de hoy, y que te sientas completo, ¿no? Sin falta de algo más para ser feliz. Sí, eso de necesito hacer esto porque no me siento bien, ya eso es ego. No necesitas hacer nada. Lo que necesitas hacer es lo que estás haciendo. Y si ya hay un pensamiento, no, pero me falta algo, eso ya es extra, ¿no? Disfruta, no necesitas tener la familia perfecta, la pareja perfecta, los hijos perfectos, desde tu perspectiva de lo que es perfecto, porque siempre va a ser imperfecto. Lo perfecto ya existe sin que tú le des el significado. Y es la realidad de que tú eres perfecto, tu familia es perfecta, tus hijos son perfectos, tu trabajo es perfecto, todo es perfecto. Y todo lo que estás viviendo es ideal, es mágico, ¿no? Aunque no lo veas así, es mágico. Va a llegar un momento en que tal vez vas a despertar y vas a decir, wow, qué maravillosa me siento, qué agradecida me siento, qué feliz me siento, qué dichosa me siento por este regalo que estoy viviendo, que estoy experimentando, y que es mi existencia. Y que en mi existencia, gracias a que estoy existiendo, existe mi familia, existen mis amigos, existe lo que es un trabajo, existe lo que es el mundo, existe lo que es el planeta. Toda la existencia está en ti cuando tú estás existiendo. Exactamente. Y hay una frase que dice que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Que el resto pase de largo, que todo aquello de lo que puedas aprender en esta vida, pues que aprendas la lección de estas cosas, y de lo que puedas disfrutar, disfrutes en esta vida. Así es. ¿Qué es lo que estás disfrutando ahorita en este momento? Una buena cerveza. Una buena cerveza. La compañía, y obviamente hacer el programa, porque muchas veces no tenemos ni siquiera la posibilidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener pues conscientes de que esto es una oportunidad. No es nada que pueda inflar mi ego. Simplemente es poder abrir un micrófono y que te escuche alguien y que signifique algo para esa persona del otro lado, en la bocina o donde sea que estén escuchando la señal. Sí, el Lobito ya nos mandó mensaje y dice que él está disfrutando ahí donde está. Que gracias por el mensaje. ¡Salud! ¡Cheers! Se abrió su corona y no llegó. Se abrió su corona, ¿no? Dice que allá tiene champán. Ah, sí. Y que había ruso. Hasta que llegue el mafioso de se lo quita. Oh, ya. Yeah. No hay que ventilar, menos cuando no está el lobo, ¿no? Y bueno, regresando con el tema, también pues recordar, ¿no?, que somos libres, que tenemos la libertad de pensar. A veces uno piensa que como comienza un año y como no cumplieron con las metas, con los propósitos del año pasado, entonces dicen, no, pues no tengo la libertad, no tengo el tiempo para cumplir esto, para hacer ejercicio, para cambiar, para irme a viajar. O sea, empezamos a crearnos tantas cosas y realmente pensamos que no somos libres, cuando realmente somos libres de hacer lo que queramos, de pensar lo que queramos, de decir lo que queramos y de vivir lo que queramos. La mayoría de nosotros, aunque sea la única libertad, tenemos la libertad de pensar sobre algo de alguna forma. Y esa es la libertad última, esa no te la pueden robar en ningún lado. A pesar de cómo estés, a pesar de la enfermedad que tengas, a pesar de que estés en alguna prisión, a pesar de que te hayan quitado todo lo valioso y que nada más te dejen en la calle. Tienes la posibilidad de usar tu mente para darle la perspectiva que se te antoje. Exactamente, Marte. Entonces, siempre me gusta preguntarte y que nos recuerdes, ¿no? Del escritor que estuvo en los campos de concentración, que salió de ahí y escribió un libro y dijo que no le pudieron quitar su libertad física, pero su libertad de pensar, ¿no? Esa no. ¿Cómo era? Exactamente. O sea, Víctor Frankl, que es uno de los padres austriacos de una de las escuelas de psicología, que básicamente la escuela que él fundó está basada en la idea de que logoterapia, ¿no? Tú le das el valor a las cosas. El valor es mental. Entonces tú decides qué es lo que significa algo para ti. Y si puedes moldear ese algo para que sea algo que te da poder, entonces nadie te puede robar ni un día de tu vida. Wow. Y bueno, pues así es como debemos de recordar, ¿no? En nuestro momento, sobre todo cuando tú te sientes que no tienes la libertad. A veces uno piensa que el trabajo te roba la libertad, que la familia te quita tu libertad, ya sea para viajar o para hacer lo que más te gusta hacer. Tal vez te gusta algún hobby, tienes alguna pasión y dices, no lo hago porque ahora tengo familia, o no lo hago porque no tengo familia, o no lo hago porque no tengo tiempo. Y bueno, son puros pensamientos, ¿no? Que fácilmente los podemos cambiar. Que fácilmente podemos cambiar la perspectiva de lo que estamos viviendo y disfrutar de lo que estamos viviendo. Es muy importante que si hoy tienes algún pensamiento que te está quitando tu paz, que te está quitando pues tu libertad de pensar, pues que reconozcas que lo tienes y en ti está no reconocer. Exactamente, no dejes que te robe la tranquilidad, porque es exactamente lo que está haciendo. Es un ladrón que se meterá una y otra vez a través de diferentes ventanillas dentro de tu mente y te va a robar la paz. O sea, es la única función que tienen estas cosas que se te meten a la cabeza, son que pierdas la cabeza. Entonces, que no puedas estar en paz en donde estás y cómo estás. Entonces trata de disfrutar de la paz que te da el universo cada día cuando despiertas. Antes de que te metas a algún problema, recuerda de las bendiciones. Exactamente. Continúa. No, nada más iba a decir, y da las gracias por ellas. Porque una cosa es recordarlas como para presumir, o como para decir, ah, pues soy mejor que otros. Uh-huh. O estoy en una mejor posición que otros. Pero otra es la forma en que uno agradece a la vida lo que hay, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y también si te despiertas porque tuviste una pesadilla y eso hizo que te despertara, pues también recuerda que fue un sueño, que no es real, ¿no? Y la vida solo es eso, ¿no? Un sueño. Exacto. Entonces, cuando uno realmente necesite concentrarse en lo que es real, concéntrate en el universo completo. Somos parte de un entero y ese entero tiene todo dentro de él. Y entonces, en ese entero estás tú y están todos, estamos todos. Tú no necesitas la riqueza del vecino porque ya está contigo. No necesitas la belleza de la hermosa o del hermoso porque ya está contigo. No necesitas la justicia de las cortes supremas más justas del mundo porque ya está contigo la justicia. Entonces nada más disfruta de tus condiciones porque todo está presente ya. Exactamente. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Y la verdad, pues estamos muy agradecidos de que sigan en sintonía con nosotros. Estamos muy agradecidos de poder seguir haciendo el programa y poder estar aquí presentes. Agradezco tu compañía, Marte. Agradezco la compañía de Lobito, aunque hoy no pudo estar con nosotros. Pues lo que les quería decir, que muchas gracias por estar conmigo en este programa. Espero que ustedes también estén bien, estén a gusto y estén aceptando pues este momento con mucha felicidad y con mucho amor y con esa expectativa que la vida nos regala en cada momento. Exactamente, y me da muchas satisfacciones estar aquí porque me hace sentir que hemos estado presentes haciendo este programa por tanto tiempo ya y que tenemos toda la fortuna de hacerlo hoy y de aprender de lo que hicimos hoy, porque pues básicamente no existe nada más. Exactamente, mira, estoy sacando las cuentas, Marte. Tenemos 8 años. Sí, probablemente 8 años haciendo programas para la radio, y en algún formato u otro siempre hemos tratado 9 años. Siempre hemos tratado de traer lo mejor de nosotros. Uh-huh. Y de poderles regalar una sonrisa, o tal vez de hacerles pensar un poco más sobre las cosas que les molestan o que quisieran cambiar, pero que no saben cómo, ¿no? O sea, o que generalmente no se pueden cambiar, ¿no? Que esas son las más difíciles de aceptar. Exactamente, Marte. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar en sintonía. Los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que sigan escuchando los programas todos los jueves a las 7 de la noche. Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Recuerden que la grabación está el día de mañana. Todas las grabaciones de los programas están en la página de la radio. Y sí, llevamos 9 años, ya empezando el año número 10 haciendo estos programas. Así que, pues, muchas gracias, Marte, por pues permitir, ¿no?, que se pueda lograr este programa. Y gracias a ustedes por escucharnos. Obviamente, gracias a cada uno de ustedes. Les deseamos lo mejor de lo mejor en sus vidas, que todas las bendiciones y todos los milagros se manifiesten en este momento, que lo puedan ver, que lo puedan vivir, que puedan vivir su momento felices, plenos, llenos de amor, llenos de felicidad y sobre todo pues en unión con todos los seres. Y que todo fluya. Que todo fluya. Y bueno, ¿algo más que quieras decir para despedirnos? Feliz 2020. ¡Feliz 2020! Se escucha diferente. Bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.